realidad paralela. Con Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, «Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?». Se habla de confusión a la hora de que una persona, no sabemos muy bien por qué vía, por qué conducto, acaba hablando una lengua, un idioma que ni él mismo conoce. No sabe por qué. Llegamos hasta ese punto en el que esta noche vamos a resolver algunas dudas. Y todas las noches que hagan falta, porque estrenamos sección en Ángulo 3 esta temporada, Realidad Paralela, y nadie mejor. Lo tengo, pero clarísimo y convencido para comandar este espacio de Ángulo 13, que el amigo periodista, director del prestigioso programa Más Allá de la Realidad, conocido por todos, experto en parapsicología y amigo, Santiago Vázquez, buenas noches. Buenas noches, Juanca, ¿cómo estáis? Un placer escucharte en esta noche de viernes radiofónica y, como siempre, bienvenidos a tu casa, Ángulo 13. Igualmente, muchísimas gracias. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en un día lluvioso y ya los primeros catarros que aparecen, por estas latitudes. Bueno, este año que nadie se asuste con los catarros, que hay como cierto síndrome con las gripes, es sí. Un simple catarro, Simple catarro. Bueno, pues a mejorarse, que es lo que toca. Exactamente. Oye, sobre todo, Santiago, gracias por formar parte de este equipo, de esta familia en esta temporada, con algo tan importante como es tocar la parapsicología desde un punto de vista serio, coherente y formativo. Sí, y yo quiero públicamente, a través de tu programa, Juanca, darte las gracias, porque raramente, y a pesar de la cantidad de compañeros que se dedican actualmente a programas de este tipo, en pocos programas se habla de parapsicología, pero desde un punto de vista riguroso, es decir, la parapsicología entendida como la ciencia que es, antigua metapsíquica y anteriormente investigaciones psíquicas. Realmente yo te doy las gracias a ti por dedicar esta sección y animar, por supuesto, a todo el mundo, pues a bucear, eso sí, en libros que merezcan la pena, en literatura seria, acerca de esta ciencia, de la parapsicología. Hay que decirlo, has elegido para esta noche un concepto que a mí me atrae muchísimo, yo creo que a todos los amigos del misterio, de lo insólito, sí. Que es la xenoglosia. Bueno, esto es como en el instituto, aquello de... dígame usted el enunciado, pero además descríbame la palabra. ¿Qué significa xenoglosia, no? Sí, realmente es un término que acuñó Charles Richet, que era nada más y nada menos que fue nada más y nada menos que premio Nobel de Fisiología, era profesor de la Sorbona, entre otras cosas, y escribió en 1921 el famoso célebre tratado de metapsíquica, y es un término acuñado por él, precisamente, que subtituló su tratado 40 años de investigaciones psíquicas, lo que antiguamente se conocía como metapsíquica, la parapsicología actual. Sí. Pues bien, siempre hemos escuchado, Juanca, hemos escuchado que la xenoglosia es hablar en lenguas desconocidas. De hecho, por ejemplo, en el asunto de los exorcismos, dentro del ritual romano, solamente figura esta terminología, es decir, el hablar en una o varias lenguas que el sujeto no conoce. Pero es que la xenoglosia no solamente es eso, no es solamente hablar en una lengua que no se conoce, es comprender, por una parte, comprender perfectamente lo que se le está diciendo al sujeto. También, por otra parte, puede ser a través de la lectura, leer en una lengua o idioma que no se conoce, también escribir, como veremos, hay casos de escritura automática realmente interesantes, y también hablar, cómo no. Una lengua, esto hay que dejarlo ya sentado, que jamás se ha aprendido, que nunca se ha tenido conocimiento de dicha lengua, y entraremos en las hipótesis explicativas, claro, porque la hipótesis de la memoria visual puede explicar no todos los casos. Y si una hipótesis no explica todos los casos, no puede convertirse en tesis, porque hay una diferencia abismal entre hipótesis y tesis. Por lo tanto, es todo esto. No solamente es hablar, como digo, sino es comprender, claro. Es escribir, es leer y es pronunciar. O sea que la xenoglosia también incluiría la escritura. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Es decir, la xenoglosia, no nos valen los casos de xenoglosia o pseudo, mejor dicho, pseudo-xenoglosia, en los que la persona habla, pero que no comprende lo que está diciendo, claro. Ni lo que se le pregunta. Cuando hay alguien, por ejemplo, que habla, vamos a poner, por ejemplo, en arameo, uh-huh. Y que esa persona se cree que está hablando en arameo, si no comprende lo que está diciendo, no es xenoglosia. Hay que ser muy rigurosos y tener esto muy, muy claro, el concepto muy claro. ¿Por qué? Pues precisamente porque, por un lado, la persona ha podido leer, como hipótesis, algo en ese idioma que ha quedado a través de una memoria visual, eso sí, prodigiosa, pero hay casos, de forma que en ese trance, en ese estado alterado de conciencia, emerge ese contenido. Y por lo tanto la persona dice, por ejemplo, una frase en arameo, pero es algo que ha visto. Claro. En una película, por ejemplo, La Pasión, de Mel Gibson, por ejemplo, ¿no? Que es una película que hay muchas frases en arameo. Esta puede ser una explicación. No, no, es que como vamos a ver enseguida, la persona tiene que hablar, comprender, escribir perfectamente todo lo que se le está diciendo, y no solamente una frase, sino durante una, dos e incluso tres horas continuamente. Igual lo que te voy a preguntar es una bobería y yo te pido que me disculpes. No, ya, seguro que no, seguro. Porque que no. La pregunta me surge sobre la marcha. Sí. Cuando hablamos de hablar o escribir en otro idioma, en otra lengua, ¿existe la conversación o es simplemente una persona que habla o escribe sin esperar respuesta? Bueno, la pregunta no es ninguna bobería, como bien decía yo. Es muy interesante. Se pueden dar los dos casos. Se pueden dar los dos casos. Uh-huh. Es decir, que la persona simplemente habla, por ejemplo, en un trance hipnótico, sí. Se puede dar, en un trance sonambúlico se puede dar también, en un trance espírita o espiritista también se da la xenoglosia, y la persona simplemente habla de una forma continuada y no interviene ningún interlocutor más. Pero también se da el caso, y es lo interesante, por eso la pregunta es muy, muy buena, porque lo interesante es que una persona, cuando ya se sabe que ese sujeto, por ejemplo, hay casos de niños, esto es apasionante. Tenemos un caso aquí de una niña, sí, que escribía en chino. Una niña escribiendo en chino. Que escribía en chino, en wow. Chino. Y además sabía lo que estaba escribiendo. Y sabía lo que estaba escribiendo. Es decir, esto es lo interesante. Cuando sabemos que un sujeto, por ejemplo, habla en griego, griego clásico, no el moderno, y traemos a un profesor que habla y que conoce desde la universidad, desde toda la vida, conoce perfectamente el griego clásico, es interesantísimo observar cómo esa persona, que a lo mejor tiene 16, 17 años, como tenemos el caso, por ejemplo, de Laura Edmunds, pues conoce perfectamente el griego clásico y es capaz de entablar en ese trance una conversación con el profesor de griego, una conversación de 20, media hora, 20 minutos, media hora, una hora, incluso más. Esto es lo importante, el diálogo, es decir, comprender. La xenoglosia, para que sea xenoglosia desde un punto de vista formal, tiene que conocer el sujeto, la persona que tiene esta facultad, tiene que conocer perfectamente lo que está hablando, leyendo o lo que le están diciendo. Interesante, interesante este tema. Yo no sé si te lo he dicho, Santiago, pero en sí. Esta temporada, nosotros a través del programa, en el directo, estamos recibiendo contacto con los oyentes, no solo a través del Messenger, sino a través del muro Facebook y de correo electrónico. Ah, eso es fenomenal, Juanca, Y Eduardo nos plantea una cuestión, nos pregunta si es verdad que en la xenoglosia hay dos tipos. Él nos pregunta por la de tipo sensitivo y otra recitativo, ¿esto es así? Bueno, vamos a ver. Dentro de la xenoglosia no solamente estos dos tipos. dentro de la señoglosia se pueden dar multitud de facetas y de aspectos. Es decir, la persona, claro, por un lado, es que es muy interesante la pregunta que nos llevaría todo el tiempo, incluso, porque por un lado nos encontramos con, por ejemplo, en trances de tipo espírita, a través de un médium, uh-huh. El médium empieza a hablar, pero claro, empieza a hablar, por ejemplo, vamos a poner, en latín, sí. Y se anuncia una personalidad a través del médium, y puede, como no, por ejemplo, recitar unos versos en latín, por ejemplo, claro que sí, se puede dar, y se ha dado. Claro, esto, la pregunta es, ¿supone esta cuestión, este hecho, supone que realmente lo que está ocurriendo a través de ese medium es que está manifestándose un espíritu? Esa es la gran pregunta. Es decir, respondiendo a nuestro oyente, decirle que no solamente estos dos tipos, es que se pueden dar todo un abanico inmenso, es como en el fenómeno de las psicofonías, que hay todo tipo de voces. Pues exactamente la xenoglosia. Aparecen voces, incluso a veces infantiles, dentro de un trance, por ejemplo, en todos los idiomas habidos y por haber, desde que se empezaron las investigaciones psíquicas o de la metapsíquica después y de la parapsicología actualmente, se han registrado casos de todo tipo. Es un fenómeno realmente apasionante, por eso lo traemos esta noche aquí a Ángulo 13, porque realmente aún se sigue investigando, porque una vez más, como en tantos fenómenos de la parapsicología, Juanca, desconocemos por completo el proceso. Sabemos que el fenómeno es real, porque se ha constatado, claro. Pero desconocemos por completo cómo se produce y por qué. Yo no sé si bueno, voy a preguntarlo. ¿Se ha dado el caso de xenoglosia en niños realmente pequeños? Es decir, ¿niños que no hablan ni siquiera su lengua materna o su lengua origen? Sí, se ha dado, te comentaba anteriormente el caso de esta niña. Sí. Pues era el matrimonio Brown, era concretamente una niña de 11 años en Melbourne que escribía en caracteres chinos, pero no es que cogiera un bolígrafo y se pusiera a escribir, no. Es que la niña de 11 años entraba en trance, un trance espontáneo, y lo hacía a través de escritura automática, manejando su pluma como hacen los chinos, según observaron los investigadores. Es cierto, y se puede dar, claro, lógicamente más dentro de lo que es un niño, había ciertos y pequeños errores, pero esto se puede dar. Claro. Igual que cuando un niño va a la escuela, aquí, pues por ejemplo, en Occidente, ¿no?, pues puede tener faltas de ortografía. Pero lo cierto y lo que no deja de sorprender es que una niña de 11 años, encima con unos caracteres que son los chinos, que no tienen nada que ver con los nuestros, y que realmente después, analizados esos textos, resulte que realmente esa niña ha escrito en chino. Es tremendo. Tremendísimo, vamos. Como yo me caería para atrás si a mi hija, bueno, o la hija de cualquier otro, no que no sea la mía, ocurre algo así, ¿no? Entonces sí. Ya nos iríamos a una posibilidad, y digo, y pregunto, es decir, podríamos pensar que, vamos a coger este ejemplo de la niña, ¿no? Sí. Que esta niña esté reviviendo vidas pasadas, ¿nos metemos ya en la hipótesis de la reencarnación, quizás? Claro, esto es interesantísimo también, porque las hipótesis explicativas para la xenoglosia, es decir, cuando nos encontramos con un fenómeno paranormal, hay que buscar, o por lo menos intentar buscar, una explicación. Y precisamente esta que tú mencionas es una de las posibles explicaciones, es decir, una de las hipótesis. Hablábamos de los niños, y sabemos, todos los aficionados a estos temas saben, que existen casos de niños, y hablamos de niños incluso como el de Santi Devi, por ejemplo, de 3, 4, 5 años, no hablamos de esta niña de 12 años que escribía en chino, que recuerdan cosas y dan nombres y apellidos, direcciones, ciudades, y dicen que es que esa no es su familia, que su familia está en otro sitio. Pues bien, esto nos puede llevar a pensar que en el caso de los niños en la xenoglosia están de alguna forma recordando unos contenidos que están ahí, latentes, que están en el inconsciente y que afloran en momentos muy determinados, pues es una hipótesis, por supuesto, uh-huh. Es una hipótesis. Pero no solamente esto, porque también se puede plantear otra hipótesis. Y es que no en todos los casos, es cierto, pero en muchos de ellos, por no decir un porcentaje muy alto, estas fases de xenoglosia se dan en trances. En trances, como he dicho, mediúmnicos, en trances hipnóticos y sonambúlicos. Pues bien, puede ser perfectamente que una entidad del más allá, como hipótesis, esté en ese momento ocupando el cuerpo del médium y esté expresándose a través del mismo, en el idioma que hablaba cuando estaba en la Tierra. Esta es una hipótesis, otra hipótesis, segunda hipótesis. Pero es que hay más. Uh-huh. Si bien ya estas dos hipótesis, que son cuatro en total, estas dos últimas hipótesis, a mí personalmente no me convencen, pero hay que plantearlas. Claro. Una ya la he mencionado, que es la de la memoria visual, es decir, que haya podido esa persona fotografiar de alguna forma visualmente en su memoria una serie de versos, si son pues poesías o simplemente frases, pero claro, es que no explica cómo vamos a pensar que una persona que está durante dos horas hablando en trance en alemán, por ejemplo, siendo español, vamos a poner el ejemplo, eso no lo ha podido leer en ningún sitio, evidentemente, claro. Evidentemente. Y la última es la hipótesis de la criptestesia o de la clarividencia. Es decir, que la persona esté asumiendo un papel, todo a nivel inconsciente, ¿sí? Por supuesto. Es decir, es toda una elaboración y además muy compleja, pero muy rápida al mismo tiempo, sobre todo en determinados sujetos que tienen esa capacidad, esa facilidad, y a veces asombrosa realmente, pero es que hay casos. Y realmente lo que está ocurriendo es que esa persona está, por decirlo así, extrayendo una información a través de un proceso de clarividencia o de criptestesia, contenidos precisamente de ese lenguaje o de ese idioma, de esa lengua. En mi opinión, no explica el fenómeno. Esta hipótesis tampoco explica el fenómeno. Por lo tanto, podríamos movernos en dos bandas, que serían la hipótesis de la reencarnación como posible explicación, sí, en algunos casos y sobre todo en niños, y también la segunda hipótesis que hemos planteado, que es la incorporación de entidades del más allá y que se expresan a través de un medium, Juanca. Interesante, Santiago. Vamos, sí, a seguir rascando internet porque nos van llegando preguntas. Es que bueno, hay que decirlo, Santiago es un imán para estas cosas. Sabe que hay mucha gente que te quiere por aquí, por allá. Yo también a todos, muchísimo. Pues Anam, esto también a través desde Messenger. Anam Avero nos pregunta, o te pregunta, dice: ¿hay posibilidad de que una persona pueda hablar y escribir a la vez en lenguas distintas? Por ejemplo, hablar en arameo y escribir en chino. Sí, sí, perfectamente. Perfectamente. Perfecto. Hay casos, concretamente hay un caso de un médium que durante varios días estuvo hablando en tres idiomas diferentes: francés, alemán y español. Casi nada. Es decir, que se puede dar la posibilidad perfectamente, ¿cómo no? Uh-huh. Juan Manuel, te estamos haciendo un asalto a mano armada aquí. No, en absoluto. Juan Manuel Ramos, está en esta ocasión a través del muro de Facebook, nos pregunta, bueno, yo creo que esto ya lo hemos respondido, de todas formas la pregunta la transmito como debe ser. Sí, sí. Dice: ¿cómo se explica un fenómeno como este? ¿Tiene alguna base científica decir que proviene de una vida anterior, memoria genética? Un saludo. Sí, no, base científica no tiene, en absoluto. Uh-huh. En absoluto, no tiene ninguna base científica. Lo que sí podemos decir es que el fenómeno se da, es un fenómeno real que está constatado y que se da. Ahora bien, el proceso lo desconocemos, el origen lo desconocemos, sencillamente. Santiago, ¿se dan actualmente casos de xenoglosia o esto es una cosa que va quedando como reducto del pasado? Pues fíjate, ocurre como en muchos otros fenómenos. Fenómenos, por ejemplo, de tipo espírita, pues recordaba ahora mismo, pues por ejemplo, las levitaciones de las mesas giratorias o las levitaciones incluso de personas, de Home, por ejemplo, es como si, y es hacer filosofía de la parapsicología, ya sabes que tanto me gusta, es como si realmente, conforme se van dejando las investigaciones in situ, es decir, aquellas famosas, durante muchos años, hay décadas, reuniones de eminentes hombres de ciencia, que eran los auténticos parapsicólogos, ¿no?, los iniciadores de la metapsíquica y luego la parapsicología, es cierto que los dotados y dotadas, han ido poco a poco oscureciéndose y desapareciendo. Esto es cierto, uh-huh. Es verdad. Es decir, si el fenómeno de la xenoglosia ya de por sí es un fenómeno que tenemos que decir que no ocurre todos los días, claro. Por supuesto, y que es un fenómeno muy infrecuente y muy raro que se dé, esto hay que dejarlo muy bien sentado, pero sin embargo se da. Es cierto que actualmente, no digo yo que no existan casos, por supuesto que existirán, pero no tenemos realmente exponentes, por decirlo así, o casos que digamos, es que es un caso de manual o de tratado de parapsicología. Esto es verdad, pero vuelvo a incidir en el tema. Va de la mano en cuanto a las investigaciones, porque se ha pasado, yo creo que más, no digo ahora ya, sino desde hace ya décadas, pues pongamos de los 50 hacia acá. La parapsicología se ha centrado quizás en otros fenómenos como la telepatía, la clarividencia, incluso la precognición, fenómenos subjetivos de la metapsíquica, y se han dejado otros fenómenos, por ejemplo los defectos físicos, ¿no? Y la xenoglosia, aun siendo un fenómeno subjetivo, ¿sí?, entra dentro de ese grupo. Pero sí, te doy la razón, Juanca, es cierto que ha decaído el fenómeno en cuanto a casuística, es verdad, es cierto. Casi en los últimos minutos, y ahora cuando te haga esta pregunta y tú respondas, ya te propondré algo. Muy bien. En estos últimos minutos yo te preguntaría que cuál es la postura de la Iglesia, porque claro, en estas cuestiones generalmente la iglesia se implica o está implicada de alguna manera. La Iglesia católica, ¿qué concepto tiene de esto, de este asunto, de la xenoglosia? Vaya pregunta tan buena, de verdad, e interesantísima, porque es que nos daría, Juanca, para estar hasta las 12:30 por lo menos, claro, hablando de esta pregunta solamente. ¿Por qué? Pues mira, es muy interesante. Has empezado la sección leyendo un pasaje de Hechos de los Apóstoles. Sí. Claro, eso ocurrió, según cita Hechos de los Apóstoles. Pues bien, a eso, dentro de la teología católica, se le llama, es un don del Espíritu Santo. Es el llamado don de lenguas. Es el don de lenguas. Pero que la Iglesia no califica como xenoglosia. Porque claro, que los que estaban allí y que fueron imbuidos por el Espíritu Santo empezasen a hablar y que cada uno de los oyentes les escuchase en su propia lengua, eso ya no es xenoglosia. Ahí hablamos ya de un fenómeno de orden sobrenatural, que es diferente. Es muy diferente a la xenoglosia. Uh-huh. Ahora bien, como he dicho de pasada al principio, dentro del ritual romano sí que se habla de hablar por parte del poseso en lenguas desconocidas. Tenemos casos, muchos, pero muchos, de auténticas posesiones reconocidas por la Iglesia, donde incluso niños, recuerdo ahora por ejemplo Ilfurt, los dos endemoniados de Ilfurt, en Alsacia, y muchos otros, se daba este fenómeno, y en niños además, en niños, recuerdo ahora mismo a bote pronto un caso del padre Fortea, exorcista conocido por todos, sí, de un niño que lo transcribe en su libro, en el último que ha escrito, bueno, pues de un niño que hablaba en latín, un niño de no sé si tenía 6 o 7 años, un perfecto latín. Pues bien, escalofriante. Opinión de la Iglesia. La Iglesia tiene su cátedra de parapsicología, como bien sabes. Sí, sí la tiene, sí. En la Lateranense de Roma. Y desde hace mucho tiempo investigan estos fenómenos, estos y otros muchos. No lo mira con buenos ojos. Es decir, una persona que tenga, además, como se da en un caldo de cultivo de orden espírita o espiritista, desde el principio del movimiento espiritista, sabemos que la Iglesia tuvo muchos problemas con Allan Kardec y posteriormente también, y por lo tanto se consideraba, no hasta hace mucho, de orden o de origen diabólico. Esa es la verdad. Claro. Al igual que otros muchos fenómenos. Pero es cierto que el don de lengua, si yo lo he presenciado, otro día si quieres hablamos del tema, yo he presenciado un fenómeno realmente apasionante, como es dentro de una comunidad carismática, cómo empiezan todos los miembros a hablar cada uno en lenguas desconocidas. Claro, hay que ser muy riguroso en esto, porque puede ser perfectamente que esté surgiendo una histeria colectiva. Luego habría que ir persona por persona a ver en qué está hablando. Claro. Y si realmente sabe lo que está diciendo. Es decir, el rigor siempre por delante. Pero contestando ya tu pregunta para finalizar, decirte que la opinión de la Iglesia en ese sentido no es muy favorable. Vamos a dejarlo ahí por suavizar. Perfecto. Santiago, que el último aporte que quería hacer es el que ya tú bien sabes. Cuando un tema da mucho de sí, sí, si hay que seguir, se sigue en cualquier otro momento, lo sabes. Pues perfecto, como tú lo consideres, Juanca, yo si quieres que sigamos, pues seguiremos con el tema, que da para mucho, pero hemos dicho cosas, yo creo que muy interesante, importantes, y que ha quedado claro el concepto de lo que es xenoglosia. Perfecto. Y algunos casos. Pues Santiago, de verdad, reiterar mi agradecimiento pues por ese aporte a Ángulo 13, y te esperamos en la próxima entrega de este espacio, que es tu espacio, en el que vamos a conocer mucho de parapsicología desde el ángulo que queremos, desde este ángulo que tú nos aportas. Gracias. Perfecto, amigo. Juanca. Pues un abrazo muy fuerte para todos los oyentes, para todos tus oyentes, un abrazo fraternal y otro muy muy fuerte para ti y para tus compañeros ahí en el estudio. Un abrazo. Un abrazo, Juanca. Ángulo 13. Dirige y presenta Juanca Romero.